noche. Como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando mi coche. Sí, es el segmento característico. Se fue todo al carajo. Todo al carajo. Exactamente. Después de ese dicho de hablar seriamente, por ejemplo, el señor Facundo Quiroga, que va a hablar seriamente, porque él es una persona que habla seriamente, pero con otra energía. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, sí, a Cerillo le dimos así una raspadita y se fue encendido por la... ¡Qué grande! ¿Cómo andan? Bien, bien, ¿y vos? Bien, joya, la verdad que tengo una semana alucinante. Vieron que está como fresquito, pero como hay sol. Pero lindo. Y el sol, viste, después del mediodía es como que le da cierta onda a la tarde que me gusta para salir a pasear. ¿Cómo me gusta la tarde? ¿Cómo me gusta la tarde? Me gusta el solcito. ¡Qué lindo! ¿Comieron alfajores? ¿Hicieron alfajores en la semana? Comí, pero no los hice. No, pero yo comí alfajores suyos. Ah, mire. En cumpleaños. Sí, claro. Sí, mamá mía, nos encontramos el fin de semana en un cumpleaños de una hijita de unos amigos en común que tenemos el señor Quiroga, y llevó alguna de sus exquisiteces. Qué loco. Bueno, sí, alfajorcitos, pancitos. De colorcitos, unos alfajorcitos verdes me comí. Ah, se llaman macarrón. No, en realidad yo llevé los tradicionales que siempre hago, los que siempre hago habitualmente, pero después hubo una mesa de dulce que, bueno, hicieron otros compañeros que no me acuerdo, a Muyen, que también hicieron todas cosas para niños, una mesa dulce para niños. Y lo para los grandecitos también le dimos. Y sí. Bueno, ustedes vieron que hoy no hice una presentación así muy, como viste que siempre entro en seco haciéndome el canchero. Así como Víctor Hugo. Claro, así, viste, como el gran locutor así haciéndome canchero. Porque bueno, me parece que la canción que estamos escuchando simboliza lo que vamos a conversar, una canción bien patria como la de Nene Malo, ¿no? Claro. Bien argentina, bien autóctona, ¿no? Como yo no tengo auriculares. Subí un poco. Mirá, ¿o no? ¿No le remonta a 1810 esta canción? No, la verdad que no. La verdad que no. No lo veo a French Iberico reggaetoneando. No lo veo. No lo veo a mí, me encanta. No, estaría buenísimo. ¿Usted se imagina en 1810 en plena Plaza de Mayo? Todos de Plaza Mayor en Plaza el momento, Mayor en porque no había pasado la Revolución de Mayo. No, claro. La Plaza actual, Mayor. Plaza de Mayo. French Iberuti con las escarapelas pegando a la gente, toda la gente victoriando la salida, ¿no? De la, ¿cómo me gusta la junta? ¿Cómo me gusta la junta? Cantando una cosa así. Claro. Bueno, no hace falta que les diga o les cuente la historia de la semana de mayo, ni nada de eso. No vamos a hacer izar la bandera, ni vamos a hacer entrar a los abanderados, ni nos vamos a poner el gorrito con el jabot ese, el baberito ese de celeste y blanco. Sí, no lo vamos a hacer, pero sí, si quieren les puedo hablar un poco de qué es lo que se comía. ¿Qué es lo que se comía? En 1810. Yo te iba a hacer un abrigo, pero después me repetí, dije, ¿no? Porque es una grosería. No. La pregunta. Locro, pero no vas a hablar de locro, pero imagino, porque siempre se come el locro el 25 de mayo. Siempre se come el locro el 25 de mayo, usted tiene razón. ¿Alguna otra comida que se les ocurra? Que locro un poco, nada más. Es como el segmento donde todos se liberan. Guiso de lenteja se comería. Guisos, claro. Guisos en general. Carnes asadas, carnes a las brasas. Ajá, imagino que eso se comería en ese momento. ¿Qué más? Empanadas, muy bien. Velas. No, eso la vendían porque no había. Bueno, no, yo pensé que las comían. Bueno, les voy a contar. Contanos, muchos de los platos tradicionales argentinos vienen de la colonización, digamos, de los españoles y bueno, los demás inmigrantes que se fueron llegando a nuestro país a principios de 1800, bueno, fines de 1700, y los argentinos los fuimos como de alguna manera reformulando, digamos, ¿no? Metiéndole muchas cosas que tienen que ver con la agricultura y la ganadería argentina, ¿no? Las cosas que nosotros teníamos autóctonas, ¿no? Le empezamos a meter, como por ejemplo, el maíz. El maíz no había allá y hay acá. Si quieren, le voy a contar primero qué era alguna de las bebidas que había en esa época. Por ejemplo, salud. La aloja. Aloja, sí, que es muy característica de Catamarca y de Tucumán. Ajá. Que es una bebida hecha a base de algarroba o membrillo, fermentada con agua y azúcar. Es una bebida que dulzona y que tiene un fermento que llega casi a la alcoholización. ¿Qué te pone? Un ping. La chicha, sí, también de las provincias del norte y del nordeste, que sí es una bebida alcohólica. Te pone. Y que resulta la fermentación del maíz con agua azucarada. Claro. En el Alto Perú, la chicha morada, por ejemplo, que no es alcohólica, pero está hecha con el maíz morado. Y después, más al norte, la chicha de jora, que también está hecha a base de maíz y que tiene un fermento muy muy rico, es muy sabrosa. Qué rico. Y muy también muy tradicional de esa época es el vino patero. No, y hoy también. De Catamarca, realizado, bueno, sin aditivos, ¿no? Pisando, más o menos, ustedes sabrán. Bueno, las comidas, ¿sí? El famoso asado. Sí. ¿Sí? Que si bien no es de origen argentino, ¿no? El asado no es de origen argentino, sí el asado con cuero es de origen argentino. Con la vaquillona con cuero, todo lo que es. Bueno, no les voy a explicar cómo se hace un asado, porque bueno, hay 10.000 formas de cómo encender el fueguito, pero el que lo hace a las brasas, el que lo hace con el carbón, el que lo hace con la leña, qué tipo de leña y de qué manera lo hace. El que está, el que lo sala antes, el que lo sala después, el que le va echando su salmuero, chimichurra, no sé qué. Y el molesto que tenés al lado que te va a comentar, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo haces vos? Le digo yo, pero tomate el vaso de vino, andás directamente a un sándwich. También se comía el charqui, que es una lonja de carne expuesta por varios días al sol para secarla. Carne que seca. Era una comida seca que la comían mucho los gauchos. Claro. Cuando se iban a caminar por la pampa. Y que, eso es una carne seca, ¿sí? Que se comía, se consumía mucho cuando se iba por el campo. Y que se comía como, bueno, nada, como los climas eran muy cambiantes, era mejor tener algo para comer en la mano. El charquicán, ¿sí? Muy de Mendoza, que es un guiso de cebolla y porotos o maíz, ¿sí? Y tiene como ingrediente básico este charqui anterior. O sea, es un guiso, digamos, de cebollas con porotos o maíz, que tiene pedacitos de carne de charqui. Un guiso. Un guisito. Un guisito. Uno de los primeros guisos. Charquivial. El pirco del charquivial. Perdón. No, sí. Me lo aguanté la primera vez que lo dejó y después lo tiré. Sí, no. Bueno, el pirco, que es de Mendoza, una especie de locro a base de maíz blanco, porotos secos, tocino, huesos de cerdo y el famoso frito colorado, ¿sí? Que es la cebolla con el pimentón y varias especias, ¿sí? un fritolín. La chanfaina, que es muy rica, hecha con guiso de menudos y sangre de corderito, a veces con pasas de uva. Pobre corderito, pero es riquísimo. Pobre, si vamos a hablar de los pobres animales y cosas que nos comemos. Increíble. La famosa carbonada, se comía en 1810, con las variantes según las regiones, ¿no? A base de carne, zapallos, choclos, papa, tomate, arroz, duraznos. Ya ahí barrió. Que se cocina dentro de un zapallo, el tradicional. El locro. Muy popular guiso que se consume en casi todas las provincias argentinas. Sí. La huascha o Santiago. Tengo 3-4 chicos. Yo cuando dije huascha, yo me di cuenta que todos los mirados Santiago, porque sabíamos que iba a tirar una acotación de un chiste o algo así. Consiste en un tipo de sopa espesa hecha con choclos desgranados, zapallo, grasa de pella y ají picante. Las famosas y grandes empanadas, ¿sí? Señor, horneadas o fritas, según de la provincia. Frita con grasa. Depende. Frita con grasa. De la provincia que ustedes quieran, porque ustedes saben que cada provincia tiene su empanada tradicional. ¿Empanada bonaerense hay? Hay una empanada bonaerense. ¿Cómo sí. ¿Sabe que si quiere se lo voy a traer un Represora. Día? Un día. Sí, digo yo. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Usted quiere decir que no, ordenamiento recortada. Sea... Hoy por hoy recortada. Sí, una de aire, que no empanada. Sí, pero hay una empanada bonaerense. Un día que hablemos sobre las empanadas, tengo la característica perfecto. De todas las Qué empanadas. Bueno, tengo un día sobre empanadas. Perfecto. La humita, que estábamos hablando hoy, sí, la humita con salsa espesa de choclo. Ya así. Sea en chala o en plato la humita. O en plato, sí, pero la de chala usted sabe que chala. Es. Ah, por Dios. Se me hace agua la boca con tomate, ají, cebolla, leche, pimentón. ¿No? Una buena humita. La humita norteña, que es más cremosa. Los tamalitos. Qué rico un tamalito, por favor. ¡Tamales! Hecho, aquí hay tamales. No, pero esta es una cita de El Zorro. Del Zorro, claro. Con huevo duro, dice acá la gente de jóvenes al frente, la empanada bonaerense. Claro, con huevo duro. Tiene razón. Muy bien, la gente de jóvenes al frente ahí. Papa, lleva papa. No, yo estoy en contra de la papa, pero bueno. Depende cómo cocina la papa, ¿eh? Porque poniéndole carne, ¿para qué le pones papa? Bueno, en realidad se usa mucho la papa para rellenarlo, para meterle más relleno. Relleno en el doble sentido, ¿eh? Papa y no te pongo carne. Y no te pongo carne, muy bien, usted está ahí, ¿eh? Bueno, el tamal, como decíamos, a base de maíz, de harina de maíz. El mote, ¿sí? El maíz amarillo sin pelar, ¿sí? Y después también tengo postres. Los dulces regionales, ¿no? Como el membrillo, los duraznos, el batata. La lima, el dulce de batata y de membrillo. Quiroga, el pregunta. El zapallo. ¿Batata con o sin chocolate, usted? Yo sin chocolate. Los dos. A mí me sin chocolate. El chocolate es como que medio artificial, ese chocolate. Y le da otra textura al dulce de batata. Comí un dulce de batata, un dulce de membrillo bien casero otra vez, que estaba muy rico. Un gusto membrillo. Sí, el zapallo en almíbar. Sí, la guayaba, el mamón. ¿Eh? ¿Qué decir? El mamón es la papaya, claro. Pero en el norte, en el litoral de argentino, después la papaya en otros espacios más norte, más al norte, en otros países. Las tunas, también muy características de los desiertos nuestros. ¿Ah? Las acei. ¿Qué? No, ¿Acei? Malazo. Horrible. Su chiste fue malísimo. Bueno, el dulce de leche, muy característico, que ya vamos a hablar en otro momento sobre el dulce de leche. La mazamorra, ¿sí? La mazamorra de maíz blanco. Ajá. La ambrosía, que también está hecho aparte del dulce, el huevo hecho con el almíbar y leche. La yema quemada, son como tortillas hechas con... La yema quemada. Los bizcochos y bueno, las golosinas tradicionales como la manzana caramelada y todas esas cosas. Las empanaditas dulces. Sí. Está haciendo puchero. Eso es puchero. ¿Viste? Las empanaditas, los alfeñiques, los pastelitos criollos. Sí, esos fritos, sí o sí. Claro. Y el chipá. El chipá correntino. Por ejemplo, pero que está dentro está dentro de la panificación. Claro, el chipá correntino que está dentro de la panificación ya, el chipá. ¿Quieren que le pase algunas recetas? Dale. Bueno, dale, pero primero nos vamos a cambiar, ¿les parece? Dale, listo. Nos vamos a cambiar y venimos. Dale. Lo bailan con entero, lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros. Esto es una bomba y lo bailan con entero. Lo bailan los chetos y los cumbieros. Bueno, muy bien. Estamos todos de blanco. De blanco y celeste y blanco. Sí, hoy hemos venido con nuestros mandiles de celeste y blanco, muy bien. Sí. A Santiago le queda bien. Muy alto el tiro me queda del pantalón. Está como para usted es muy huevón, entonces sí. Como que... Mucha empanada bonaerense. Vamos. Como el mañanero, vio que yo que el otro día que me fui, que estábamos hablando del tabletón mendocino, y decíamos que llevaba mucha yema, ¿no? Y algunas claras, yo era como que, bueno, después estábamos conversando y decíamos que el tabletón mendocino al final tenía mucho huevo. Sí. Y yo decía que como el mañanero, que tiene mucho huevo y una clara. Mejor chiste de la mañana. Excelente. Bueno, si quieres, tengo muchas recetas para dar. Pero dar una. Si quieres, hacemos la carbonada. Dale, ¿les parece? Sí. Bueno, vamos a necesitar un zapallo entre 4 y 6 kilos. Grande el zapallo, ¿eh? Zapallo banco. Un zapallo. Vamos a necesitar manteca. Sí. Azúcar, sí. Leche, un pocillito de aceite o mejor una grasa de pella derretida. Una grasa de pella. Una cebolla, un diente de ajo que es optativo, 1 kilo de carne vacuna, sin nervios ni nada, así que sea bien carne. Una lata de tomate o tomate triturado, más o menos una lata de tomate debe andar en los 300 gramos. Unos tomates. Claro, unos 300 gramos deben ser. Un ramo de hierbas aromáticas, sí, que eso a gusto del ama de casa o el amo de casa. Estaría bueno que los hombres cocinen ustedes. Sí, mucho, ¿no? Y mucho. Un montón. Bien. Caldo o agua, así como un fondo, claro. Dos zanahorias, un medio kilo de zapallo, que ya bueno, puede ser la parte del medio del zapallo. Tres papas, dos batatas, dos choclos, una lata de choclos, pero mejor dos choclos, señora. Media lata de duraznos en almíbar. O también el durazno lo pelamos, lo cortamos y lo ponemos, digamos, mitad de agua. Digamos que si ponemos 200 de agua, 200 de azúcar, hacemos un almíbar y cuando empiece a hervir le metemos los duraznos. sal, pimienta y azúcar. Bueno, ¿qué hacemos? Primero lavamos el zapallo, cortamos la tapa del zapallo y extraemos las semillas. ¿Sí? Como quien dice, lo ahuecamos. Sí. Untamos el interior con manteca, espolvoreamos con azúcar, uh-huh. ¿Sí? Y agregamos un poco de leche para que no se seque la pulpa. ¿Sí? Lo tapamos y con la misma tapa que le habíamos sacado, lo habíamos, ¿se acuerda que lo habíamos, le habíamos cortado la tapa? Y lo asamos al horno caliente, más o menos un horno caliente de más o menos unos 200 grados, unos 200, 220 grados, por una hora y cuarto. Si es un horno más bajo, más tiempo. Le va a llevar más tiempo. Aparte, rehogamos en una sartén el aceite o la grasa de pella, habíamos dicho que era mejor la grasa de pella, la cebolla, el ajo, incorporar la carne cortada en trozos, continuar la cocción por unos minutos y añadir los tomates. Sí, cocinar entre 8 y 10 minutos, agregar los aromáticos, las hierbas, el caldo, y continuar la cocción. Uy, Dios, lo puedo oler, Incorporar. Lo estoy oliendo. Estoy yendo medio a las chapas, quiero ir a las chapas, usted me habla porque no sé si yo me tengo que ir. No, ahora tenemos un par de minutos. Dale. Bueno, incorporar cortados los dados de la zanahoria, los zapallos, las papas, las batatas, el choclo bien ralladito y remojados y condimentar. Y después le agregamos que al final los duraznos, que los duraznos ya van a estar blanditos. Claro. ¿Entiendes? Pues ya los vamos a ver cocinados en el almíbar. O el mismo durazno que viene en lata en almíbar, ya viene como medio babosito, ¿vio? Y cocinar y espesar con los ingredientes hasta que estén bien cocidos. Cuando tenemos todo bien cocido, ¿qué hacemos? Ya tenemos el zapallo cocinado, ya tenemos todo guiso que tenemos rehogado ahí adentro. Y vamos a rellenar el zapallo. Y lo vamos a llevar al horno más o menos unos 10 minutitos más para que, digamos, se condense todo así. Se presenta caliente y servir, y también como que cuando vamos sirviendo esta parte de la parte de adentro, relleno que hicimos, como que le vamos raspando sacando el zapallo y también lo vamos sirviendo. Una ricura. Una delicia. Es ideal para días como hoy, días frescos, días así... Muy frío. Para meterle calorías al puerro y para ponerle un buen sabor a nuestro 25 de mayo, fiestas patrias, que bueno, es el día sábado, así que el día sábado... A cocinar. Hay que cocinar. También tienen empanadas de humita, pueden hacer un montón de comidas, estofados o un montón de cosas. Pueden hacer chipá, pueden hacer empanaditas dulces. Hablando de comida patriótica, perdón que me meta. Sí, no, columna, por favor. Va al caso, nos avisa el compañero Patricio Funes, que está escuchando El Mañanero, que el 25 de mayo, en el Centro Cultural América se va a llevar a cabo la Jornada Nacional de Lucha por la Cultura Popular y Autogestiva. Esta actividad comienza a las 19 horas con una charla-debate de la cultura popular en la Revolución de Mayo. A las 21 horas comienza la jornada cultural, donde habla murga, tango, milonga, candombe, música africana. Todo esto acompañado de un riquísimo locro. Centro Cultural América Libre, cito San Martín, esquina 20 de septiembre, así que ahí tienen la actividad, una de las actividades para comerse un riquísimo locro. Para que algo más así, chiquitito como siempre, sí. Saludar y agradecer a la gente del comedor Los Intechitos, que ya siempre tenemos una gran comunicación. San Lorenzo 7869 en el barrio Belisario Roldán, así pasando 180, sí, casi 190. Está el comedor para los niños, le dan de comer a más de 60 familias, más de 25 familias, perdón, más de 60 chicos. Pueden dejar donaciones ahí en San Lorenzo 7869, en el Centro Cultural América Libre, ya que van el fin de semana a comerse su locrito, se puede llevar un alimento para los pibes. Leche, azúcar, sí, que ahí se quiere empezar a gestionar el vaso de leche para la tarde. O la llaman a Vicky. 155-72-73-47 155-72-73-47. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Para que los chicos puedan comer ahí. Y nos vamos a ir con un tema que ilustrar esta parte. Esta parte tan linda que hemos realizado el día de hoy. Nos vamos a ir con un tema de un personaje. En realidad no es un personaje. Es un gran autor argentino de canciones autóctonas y criollas, que es el señor Atahualpa Yupanqui, que ya lo estuvimos escuchando hace como media hora atrás. Y vamos a escuchar un tema del instrumental que se llama Fiesta Patria.